106.3 Radionauta. Este año se suma una nueva consigna que es Vivas nos queremos. Estos son los disparos. Hoy en Argentina está sonando el piqui piqui. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Buenas tardes. Estamos aquí en Porción de Placeres, la Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Aquí en nuestro segundo programa. Estamos con Canela. ¿Cómo andás? Muy bien, Alicia. ¿Vos cómo andás? Muy bien. Chochas. Felices. Haciendo el segundo, al fin. Llegamos al segundo. ¿Y con qué nivel, Mabel? Bueno, y seguimos acá hoy transitando por otros espacios de la casa, en esto de irnos moviendo por distintos lugares de la casa. Me gusta eso de que nos vayamos moviendo por distintos lugares de la casa, pero ¿sabés qué? Mientras nos íbamos moviendo, me di cuenta de que vi acá la biblioteca y me acordé de algo. ¿De qué? Antes de movernos. De movernos más por la casa, acá ya pasamos por la cocina, veo la biblioteca y me acuerdo de Virginia Volten y de este primero de mayo y de cómo nosotras, estando acá en este programa que es La Cátedra Libre, Virginia Volten, hecha radio, no la recordamos a ella. Así que, en principio, decir una pequeña y breve alusión que la otra vez contábamos un poquito de Virginia Volten, quien fue una de las referentes de las anarquistas y también de las mujeres, que en el primero de mayo de 1890 se cuenta que ella participó de las primeras revueltas que se realizaron en honor al Día de los Trabajadores como día de lucha y de reconocimiento, donde ella pasó a ser reconocida. Pero además, una de las cosas y dato anecdótico que surge ahí es que está en duda la fecha de su nacimiento o no. Pero con esa duda del nacimiento, del principio de su existencia, quería recordar y seguir de largo la biblioteca. Sí, no pasemos tan de largo, porque acabamos de pasar un primero de mayo, estamos a 3 recién, ¿no? Estamos así, ahí nomás. Despuntando mayo. Y bien vale recordar a Virginia Volten en este primero de mayo, también como portavoz y como portadora de una visión de las mujeres y de la lucha de las mujeres dentro y a través de la lucha de clases. Completamente. Ella fue reconocida también por sacar el periódico anarquista La Voz de la Mujer entre los años 1896 y 1897. Así que vamos a dejarla acá en la biblioteca, esa bonita edición del diario La Voz de la Mujer, donde cuestiona el poder patriarcal del patrón y de la iglesia, casi como un poder equitativo y equivalente que oprime a las mujeres. Muchas gracias, Virginia. Por favor. Volveremos a ti en cualquier momento. Y bueno, ahora sí nos seguimos moviendo hacia otros espacios de la casa. Disculpame que te interrumpí. No, pero por favor, yo me estaba yendo así como muy rápido ya de pasada. El primer programa anduvimos por la cocina, anduvimos haciendo ahí algunos desbarajustes en la cocina. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Yo te vi correr tan apurada que pensé que ibas para el baño. Ay, la verdad que sí. Te descubrí. Me sacaste. Sí, nos vamos a ir para el baño. Porque yo digo, no sé, así, rapidito corriendo adentro, llego al baño, como cuando llegas así apurada a casa, abro la puerta del baño y ¿qué me encuentro? Yo, por ejemplo, abro la puerta del baño y pienso en papel higiénico. Yo abro la puerta del baño y pienso en el espejo. Cepillo de dientes. Tampón. Toalla. Copa menstrual. Shampoo. Inodoro. Paso. Ay. Ay, me quedé. Pero me quedé pensando en el inodoro, la limpieza, el inodoro. No vaya a haber ningún odor. Oh, por favor. Pienso también dentro del baño cómo ese espacio siempre termina siendo como un lugar íntimo, casi de secreto. Te vas a llorisquear un poco, llamás a una amiga y le decís, vení, por favor, que te voy a contar, y te cerrás ahí en el baño. Pero también el baño es como ese espacio como de donde el baño es puro cuerpo, donde entra nuestro cuerpo, donde todo, ¿no? Esa cuestión de hacernos cargo de nuestro cuerpo, de autogestionar todas esas funciones corporales, desde la caca, el pichí, el baño, la lavada de dientes. Y tanta desnudez que también te da por ahí esos momentos de autoerotización en el baño, cuando te empezás a descubrir que sos chiquita ahí y decís, sí, qué gloria que exista el baño, este momento privado y reservado para mí. Ese momento personal, íntimo, también de descubrimiento, porque también para autodescubrirse hay que se precisa un espacio un poco reservado. El cuartito propio, por lo menos de a ratos, así opera a veces el baño, ¿no? Sí, el baño también tiene eso, además, como bien decías vos, Cane, a veces de entrar entre amigas, ¿no? O entre hermanas, hoy que estamos acordándonos de cosas de nuestra familia, las que venimos de familias de mujererío, entrar entre hermanas, amigas, primas, y entrar a contarse cosas, y entrar a compartir, y entrar a mostrarse cosas también. Es como un lugar también donde las mujeres, bueno, da todos los chistes que al patriarcado le encantan de por qué las mujeres vamos juntas al baño, ¿no? Sí, ninguno gracioso. Pero es verdad que es como un momento de acompañamiento y para compartir ciertos saberes. Viste, por ejemplo, primera menstruación. Viene la hermana, la tía, la madre, a ver qué pasa ahí adentro del baño, ¿no? Como todo el familión, a ver qué pasó. Lo mismo que ya saben que va a pasar en el cuerpito. Pero es un acontecimiento. Pero vienen igual. Lo mismo que otros espacios que se van generando ahí adentro, como del botiquín, ¿no? Que puede haber... ¿Qué es lo que contiene el botiquín, no? Porque el botiquín es como ese espacio chiquitito, no sé, un placarcito chiquitito o una cajita, depende, cada uno tiene el botiquín que puede, cada una tiene el botiquín que puede, donde hay como ahí guardado saberes y secretos para curarnos, para cuidarnos. ¿Cuál es el secreto más extravagante que tenés en tu botiquín? En este momento no tengo botiquín, Cane, me agarraste en etapa de transición, no tengo botiquín. Bueno, podemos hacer un llamado solidario. Si alguien tiene un botiquín para darle a Alicia, se puede comunicar con nosotras a Radio Nauta al teléfono 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190. Y también tenemos página de Facebook, que es Porción de Placeres. Así que si alguien tiene un botiquín... Por favor, me estarían haciendo un gran favor en este momento. Y bueno, desde este lugar donde ahora estamos haciendo un llamado a la solidaridad, pensando en estos botiquines, una invitación a reflexión, a que cada uno del otro lado del éter reflexione sobre qué botiquín, qué guardan los botiquines de su casa, es que los y las vamos a invitar a habitar hoy el baño en Porción de Placeres, a hablar de nosotras, de nuestros cuerpos, de los dolores del patriarcado y también de la alegría de la subversión. Y con esto de disfrutar de la alegría de la subversión, nos vamos, de poquito, con un tema de la gran Chavela Vargas, que se llama Ponme la mano aquí, Macorina. Una, dos, una violenta. Corina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, mi Corina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la guarda raya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azúcares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. mano qui ma corina, ponte la mano. Tus senos carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, ma Corina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Cortita hacia el pie. Picadita de noticias en Porción de Placeres. Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos. Seguimos aquí en Porción de Placeres, la Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y jolgorio. Estamos acá con Cata, que entró al baño también. Entré. ¿Sí? Sí, escuché ruido y entré. Dije, acá están mis amigas, yo necesito estar acá. Preciso, con preciso. Ellas. Y estamos acá en esta sección. Viste que los baños a veces tenés, no sé, yo qué sé, ponerle alguna revista vieja o algún diario, ¿no? Que te vas enterando ahí mientras estás sentada. ¿Por qué vos me estuvo pasando? Exacto, que te da como para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O agarrás el celular y escroleás hasta llegás al final de internet. Esa es la otra versión. ¿Y te encontrás con qué? Te encontrás con noticias. Y esta ha sido una semana cargada de noticias duras también para compartir. Porque, bueno, es difícil hablar de algunas cosas. Tan difícil como necesario, ¿no? Sí. Y estamos pensando, acá que muchos y muchas de ustedes ya nos estarán leyendo el pensamiento, estamos pensando en el caso de Araceli, de esta chica que, bueno, finalmente se encontró. Sí, después de 20 días. 27 días, 27 sí. Días. 27 días se encontró el cuerpo de Araceli y capaz con algunos detalles realmente muy... muy dolorosos, ¿no? Como bueno, que en realidad se terminan hallando sus restos en la casa del principal sospechoso. Una casa que ya se había allanado, o no se sabe, pero por la que ya se había pasado supuestamente y no se había encontrado nada. Al cual a él ya se lo había, a Diego Badaraco ya se lo había entrevistado, la fiscal lo había entrevistado en tres oportunidades y lo habían dejado libre, ¿no? Lo habían dejado que había sido la última persona que había estado con Araceli. Sí, y fue una nueva oportunidad para que los medios culparan a la mujer por haber sido asesinada de vuelta. Por todas las elecciones que ella hacía en su vida, por cómo eso de repente pasó a ser la justificación para cómo se la encontró. Sí, que se escucharan por ahí, bueno, vinculaciones posibles con las redes de narcotráfico, muchas referencias hacia sus escotes, sus fotos, sus gustos, sus los tatuajes. Sí. Bueno, toda una serie de estigmatizaciones que además también acá comentamos, ¿no? Lo difícil también de tratar estos temas porque hay como una, bueno, está el hecho contundente del feminicidio y lo atroz del feminicidio, pero además también está la complicidad masculina para esconder y para cubrir esos feminicidios. La cantidad de implicados que hay en este caso. Exactamente. En el hecho mismo. El otro día comentábamos justamente con Juli, compañera y productora acá del otro lado del vidrio, y ella decía, bueno, acá es como un caso de crimen organizado, ¿no? Sí. Es una organización para violentar, para matar y para exterminar a las mujeres, y hay una complicidad del patriarcado y también hay una complicidad del Estado y de institucional claramente. Completamente. Porque no se la buscó. Yo también le comentaba ahora, acá también tocó escuchar, digamos, en un comercio de pasado a una entrevista a la madre de Araceli en el momento, las primeras noticias que ella da, y el dolor de no se la buscó, no importa, es un cuerpo descartable. Y realmente... Y por otro lado, para tratar de ver una luz al final de este túnel horrible en el que estamos... al mismo tiempo que fue un crimen organizado, ¿cómo se encontró a Badaraco? También fue la organización espontánea de un grupo de mujeres que lo reconoció, a una le pareció que era, se fijaron, era, y lo encontraron ellas, porque la policía incluso quiso retrasarlo más. Lo encontraron ellas, lo fueron a perseguir, lo fueron a buscar y lo retuvieron. Y lo retuvieron, sí. Sí, tal cual. Lo cual, bueno, sin duda vuelvo a poner el tema, un tema, bueno, el feminicidio no casa el león del tapete, pero particularmente en Argentina terminó un mes de abril bastante cargado y bastante muy cargado. Cruento y sangriento en ese circulaba el calendario ese con la cantidad de muertas y desaparecidas, abusadas del mes de abril, y era impresionante de verlo así gráficamente. Sí, que ya son, y que además nos está impactando directamente también, y bueno, y es una problemática que no escapa. O que también a países de la región, ¿no? Donde estos temas, sobre temas feminicidio y violencia extrema, y estos modos extremos de violencia contra las mujeres, y sobre todo cómo las organizaciones feministas van pudiendo dejar al descubierto la complicidad que se teje alrededor. Y en ese sentido, así vamos con una más buena, hoy varias organizaciones feministas hicieron una sentada, se movilizaron al Consejo Nacional de la Mujer para exigir respuestas, para visibilizar esta exigencia al Estado ante la violencia de género y todo esto que venimos charlando, todo esto que viene pasando, cómo se viene recrudeciendo y cómo es una situación extrema, y para exigir respuestas ante esa situación. Sí, el tema es con qué se encontraron cuando llegaron estas mujeres, ¿no? Porque se encontraron con que las estaba esperando, bueno, la policía y un enfrentamiento, digamos, como de contención hacia esas mujeres, un intento de contención para que no pasaran, para que no avanzaran, con un operativo bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí, porque evidentemente la respuesta de este gobierno viene siendo siempre más policía, y ante cualquier exigencia, más policía, y sabemos después lo que eso trae. Bueno, y seguimos acá con este picadito de noticias, otra noticia también alusiva a este mes de mayo y a este primero de mayo que acabamos de pasar recientemente, y es los avances o algunos avances que se registran respecto a la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que fue impulsada por la referente Diana Sacayán. Esta ley se aprobó en 2015, pero sigue aún sin tener reglamentación. Ana, hay mucha resistencia, igual no se ha implementado en todas las provincias, aunque hay varias que ya han sacado una legislación al respecto. Y leemos un comentario que... La agenda del movimiento LGBT tenía la mirada puesta en el matrimonio igualitario y las problemáticas trans eran el furgón de cola, explica Arias. Esta explicación viene a colación de por qué se han dado estas dilaciones en la aprobación de la ley. Bien, y lo que sabemos es que la aprobación de la ley Diana Sacayán, que la llamamos Diana Sacayán por, en honor a ella, en homenaje, fue un quiebre en las luchas, porque logró que el Estado reconociera el trabajo, el derecho a tener un trabajo formal, a reconocer a las y los trans como trabajadores y trabajadoras también. Por eso lo recordamos en función de este primero de mayo. Y sabemos que, aunque una ley no puede cambiar de un día para otro, hay mucho que se está haciendo. Las pibas, las organizaciones trans están trabajando muchísimo para que eso se implemente, se efectivice. Sí, y también es un tema muy cruento, porque en realidad sobre las posibilidades o no del acceso al trabajo es donde se construyen las mayores desigualdades para los y las compañeras trans, ¿no? En la posibilidad de realmente el contar con trabajos dignos y que permitan desarrollarse, ¿no? Y ahí de ahí la importancia también de esta problemática y el por qué discutir en estos términos de inclusión o no. Estuca, bailate una cumbia, no seas careta, no seas vigilante. Bueno, y seguimos acá en el baño, y ya que estamos acá en este ambiente tan propicio para deshacernos de ciertas cagadas, cosas que nos están sobrando, cosas que sobran, que preferiríamos que no estuvieran, y que vamos a aprovechar este espacio para tirar por el inodoro, tirarles la cadena y que se vayan al río. Y que se vayan bien lejos. Y estamos pensando también a colación de lo que hablábamos más temprano con la otra noticia que comentábamos, sobre el caso Erika, esta chica de Mar del Plata que había faltaba de su hogar y que, bueno, finalmente apareció luego de 5 días. Y lo, bueno, junto con la alegría, porque realmente estábamos pensando en otro nuevo caso, posible nuevo caso de feminicidio, o como estamos ya lamentablemente nos hemos acostumbrado a lo mal que terminan estas noticias de chicas que están faltando de su hogar o que no se sabe dónde están. En este caso, ella aparece. El tema es que cuando aparece, empiezan a haber una serie de catarata de comentarios machistas y sexistas respecto a dónde estaba o por qué no estaba en su casa con sus hijos, y que muy lejos de alegrarse por... Sí, gente que parece que hubiera preferido que apareciera como todas las otras que vienen apareciendo, en partes tratadas como lo que aparentemente quieren que seamos, ¿no? Despojos. Sí, descarte. Y maltratándola a ella, cuestionando su rol de madre, cuestionando su rol de mujer, esposa. Así que a todos esos comentadores, periodistas, comentadoras y periodistas, machos y fachas... Que los hay, las hay. Que los hay, las hay. Los tiramos por el inodoro. Y que se vayan bien lejos, les tiramos la cadena... Con toda su mierda. Con toda la fuerza... Bueno, Bueno, y ahora ya que nos deshicimos de toda esa mierda, de toda esa cosa que nos estaba sobrando. Tan fácilmente. Sí, lo lindo que es tirar de la cadena. Y para, en realidad, pasar rematar. También y rematar por algunos de los sinsabores de las cosas duras que hemos estado escuchando, nos vamos a ir escuchando a la gran, a la enorme Nina Simone con un tema que se llama Ain't Got No Life. Y que en realidad habla mucho de lo que las mujeres se supone que no podemos, pero sin embargo podemos. Pero sin embargo podemos, tenemos y somos. Así que ahí nos vamos con Nina en Got No Life. Ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En Porción de Placeres. Cata, discúlpame que me meta en este momento en que te dieron ganas de bañarte, pero... Vamos, la ducha colectiva. Me encanta la duchita colectiva tempranera, porque ahora que se viene el frío hay que arrancar más temprano. Pero, nada, me quería meter acá en el baño y viste que siempre es multitud para las chicas el baño, no sé, es aburrido ir de a pocas. Y una de las cosas que hablábamos hoy, además de esta bella ducha colectiva que nos estamos dando... estaba vinculado a todos esos saberes y pequeñas cosillas, experimentos, medicamentos, yuyos, medicinas que tenemos en el botiquín y que forman parte de las experiencias que vamos acumulando y vamos dejando en ese espacio privado que a veces se construye en el baño para el autocuidado. Y eso me hacía acordar un poco a cómo en parte esos cuidados sobre los cuerpos femeninos han sido perdidos o se han quedado por fuera del relato entre mujeres

Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. A continuación, en Porción de Placeres. El Checha hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Eso es lo que cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando me moriste todos sus recovecos. Si decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente, descubres que ¿Qué escuchamos? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? Ay, Jackie, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto, Shakira, por favor. Ay, qué dolor, con mucho dolor tenemos que afrontar esta realidad. ¿Cómo está pasando por acá, Shakira? No, también vino al baño, se sumó a la lucha colectiva. La hicimos pasar, me parece que está depilando a Shakira. Obvio que la dejamos pasar a Shakira, pero Shakira, ¿qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué tiene esta canción? ¿Por qué no la cagó el feminismo? Yo la escuchaba, la bailaba, todo. Obvio, yo me la sabía, me la sé, sí, me la sé de memoria. Hoy en día la estoy cantando acá, mientras trato de hablar, pero en realidad me la estoy cantando. No, es muy tremenda esta situación. Pero bueno, ¿qué instala? ¿Qué instala? ¿Qué tiene? Se va. ¿Con esa bruja? No, esa bruja no tiene nada que ver. Él se fue, Shakira. El pedazo de cuero se fue. Le dice pedazo de cuero, ¿vos viste eso? Porque eso me parece algo a rescatar de la poesía de Shakira, digamos. Pedazo de cuero le está haciendo a otra mujer, ¿no? Ese es el problema, Shakira. ¿Cómo nos tratamos entre mujeres? ¿Por qué esa violencia a las mujeres? Y la que te dejó él. Tu problema es con él, claro. No es con ella. Ante la duda, misandria, Shakira. Por favor, cerrá filas. Porque el problema, además, ella lo ubica en si te vas, qué horrible, lo mal que lo voy a pasar, que más fácil todavía no se fue. El problema es la amenaza, claro, la de que él se vaya, la posibilidad de que él se vaya. Y aparecen los descalificativos y los... Hacia ella, la otra. Exactamente. Esta figura de la otra, está muy presente en la música. Ella, la malvada. La otra. Que además, ¿cómo la presenta? Como que, bueno, sí, ahora todo bien, porque escoba nueva siempre va re bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas, yo también me las sé de memoria. Y ahí viene con cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas. Toda no la sabemos acá. Toda. La celulitis invadiendo las piernas, las arrugas en la piel, todos los estereotipos de la belleza. ¿Qué problema hay? Todas tenemos celulitis. A todas nos invade la piel, la celulitis y las arrugas. Y no por eso estamos menos recontrabuenas. Ya que hacete amiga de la otra. Hacete amiga de las canas, Shakira. Hacete amiga de todas esas cosas que te van a salir, de los granos, de las canas, de las estrías. Y sobre todo, no lo pongas en ella como las cosas espantosas que le van a pasar, que él en algún momento se va a dar cuenta y ahí se va a arrepentir. Claro. Porque además vos, Shakira, mientras ella está viviendo la vida llenándose de arrugas por reírse, de celulitis por comer chocolate y de todas esas cosas, vos seguramente estarás muy preocupada gastando toda una cantidad de tiempo y energía en no dejar de estar buena. ¿Es tremendo eso? No, Shakira, vos sos mejor que esto. Nos hiciste mejores que esto. Crecimos con Shakira, Shakira crece con nosotras. Acá Canela no pone la misma cara que nosotras ponemos, no tuvo la misma infancia, la misma adolescencia. Sí, tuve la misma infancia, pero ya es momento de sacar a Shakira de nuestras vidas. Pero... La boca se te ha volado, Canela. Bueno, ¿la dejamos a Shakira en paz un rato? Un momento. Porque no deja de ser. Porque también es nuestra... Todas podemos crecer. ¿Esto cuándo fue? Yo era chica cuando salió este disco. Es de Dónde Están los Ladrones. Ya pasó. Dale, Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Bueno, y parece que ya nos vamos acercando hacia el final de este encuentro. Nos vamos teniendo que retirar. Encuentros en el baño. Encuentros de amigas en el baño. Así que bueno, antes de irnos, en realidad voy a pasar una vez más las vías de comunicación con nosotros. Nos pueden llamar al 451-6917, WhatsApp al 221-670-5190, mientras estamos aquí al aire. Y si no, se pueden comunicar por nuestra página de Facebook, Porción de Placeres. Y digamos, no somos este baño, esta casita, no sería nada sin todo el equipo que somos, porque además de que está aquí la gran Alicia Migliaro con esta voz de locutora transnacional, nuestra feminista internacional que cruzó de Uruguay para instalarse en la ciudad más moderna e higiénica del país. Y además y a rescatar un botiquín. Y vino, todavía no consiguió su botiquín. Por favor, den un botiquín para la uruguaya. Y la compañera Catalina Luna, que además nos acompaña con esa voz tan divertida que tiene. Llegada divertida. Me gusta la caracterización. Yo que soy Canela y nuestra productora especial Juliana Díaz Lozano, que nos organiza y nos maneja los tiempos y qué tenemos que hacer. Y ni que hablar de la operación técnica de Matías de Pascuale y el agradecimiento siempre a Radionauta y nuestras compañeras de la Cátedra Libre Virginia Volten. A todas ellas. Que con todes compartimos y hacemos estos espacios que es la casa, el baño, y vamos rotando por ahí pensándonos cómo ir mejorando nuestros modos de vida. Cómo ir rehabilitándolos, ¿verdad? También quiero hacer una invitación, porque rehabitamos nuestros espacios de la casa y también podemos habitar otros espacios públicos. Entonces, ya que estamos acá en la Cátedra Libre Virginia Volten Hecha Radio, invitamos a todas y a todos a participar de un sorteo espectacular, que los detalles los van a tener en el próximo programa, a el próximo encuentro de la Volten Itinerante, que va a versar sobre el Paro Internacional de Mujeres, recorridos, debates, luchas, movidas por el deseo, así lo hemos titulado, y va a ser en Lanús, va a ser una charla el 23 de mayo, que va a ser, es el primer encuentro de este ciclo de charlas, encuentros, talleres que vamos a hacer, se va a llamar Genealogía Feminista, ¿cómo llegamos al 8M? Va a ser en la Universidad de Lanús, y en el programa que viene vamos a estar sorteando de vuelta pasaje y estadía, pensión completa, all inclusive. All inclusive. Canilla libre de feminismo, socialismo y holgorio. Hacia la no luz. Lo podés creer. No. Yo que ustedes estoy muy atenta. Va a haber que estar atenta ahí del otro lado del aire a cómo se hacen de la posibilidad de participar de este sorteo de la Cátedra Libre Virginia Woolf. Igual a mí me queda una duda todavía, porque por hoy tuvimos las mujeres del 1 de mayo, tuvimos el picadito de noticias que cada vez hay más femicidios, y además entre esas noticias nos olvidamos de decir que la justicia aprobó el 2x1 para los genocidas basura de nuestro país, es decir, que les van a conmutar esos 2 años por uno, sí. O sea, les reducen la pena. Eso te tapa el guata, el inodoro, perdón. Eso te tapa el inodoro, totalmente. Sí. Pero bueno, esas picaditas de noticias desagradables que igual las tenemos que pensar también desde el feminismo. Tuvimos la entrevista con las compañeras socorristas, quienes nos han iluminado el campo de lucha de las compañeras feministas por el aborto y por la reapropiación también de nuestros cuerpos. Pero es importante pasar el teléfono de las compañeras para que se comuniquen, pero también para que hagan sus aportes económicos, porque esta es una línea autogestiva. Así que anoten en sus celulares 221-536-1279. Lo repito, 221-536-1279. Es claro, así que pueden realizar sus aportes, y si conoces una compañera, amiga que esté necesitando acompañamiento para llevar adelante la interrupción de un embarazo no deseado, también pasale el dato. Por último, la criticamos a Shakira, chicas. Este con todo combo el dolor del de mundo. Baño no puede terminar con No. No. Así no. Así no. Criticando a Shakira no. Necesitamos... ¿Qué necesitamos, Carla? Nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. ¿Y cuál va a ser, me pregunto yo, nuestra porción de placeres en el banquete de la vida? ¿Cuál será? Estamos en el baño. ¿Qué se puede hacer en el baño? ¿Qué momento para el autodescubrimiento? Hay espejos también, ¿eh? Para verse en para ese autodescubrimiento. Del derecho y del revés. ¿Qué momento para el cachondeo? Me gusta la idea, ¿eh? Me gusta, sí. Así que la porción de placeres es para esta semana. Querida, metete en el baño, mírate en el espejo, pone linda música, no sé, lo que quieras. Pero dedícate un momento para vos, para quererte, para mimarte, para conocerte y para gozarte. Así me que encanta. Nos vamos. Nos vamos, ¿parece? No, me gusta que la última palabra sea gozarte no. Y que de ahí salga el tema. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con Bajar del Mundo de la española María Rosalén. Una invitación a seguir con nuestra porción de placeres de esta semana y no sin antes invitarlas a que nos escuchen para la semana que viene, miércoles 18 horas por Radio Nautas. A gozarse. No me interesa hoy las caricias, me las daré yo misma. Hoy quiero ser parte de mi fábula. Pasito a pasito y caminando hacia atrás, me sumerjo en las aguas de una oscuridad. Naranjas, marrones, azul y amarillo, descubro un leopardo en mis bolsillos. Tumbada en la cama, me sobra el espacio. Levanto mis piernas en cruz, mis brazos. Dejé crecer mis elefantes, recorren mis rodillas porque hoy quiero bajar, bajar. Esquinita una opción, cada vestido un personaje, cada flor una canción. Las fotos dispersadas, gonadas que disparan, carcajadas, guiños y miradas. El gato que maulla, subido en esa triste y delgada media luna. Siluetas que caminan, dando cuerda a las rotas cajitas de música. Y ese mono gordo que fuma cachimba me pregunta decepcionado por qué hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero bajar, bajar del mundo. Hoy quiero explotar, reinventarme y bajar. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.